Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 7 de abril. En la noche de ayer se producía el fallecimiento de otra residente de la residencia de ancianos de Ubrique. Fuentes cercanas a su familia nos informan que se trata de una vecina de Ubrique ingresada en el hospital de Villamartín y que tras ser sometida a las pruebas del COVID-19 se confirmaba su positivo en coronavirus. Con esta nueva pérdida se elevan a 9 los fallecidos en la residencia Nuestra Señora de los Remedios. Hoy martes continúan realizándose los trabajos de desinfección en nuestra localidad. Los operarios de parques y jardines están centrando hoy sus esfuerzos en el casco antiguo ubriqueño. Junto a ellos están desplegados por el resto del municipio trabajadores de básica y bomberos, realizando un esfuerzo importante para llegar a todos los rincones de la localidad. Efectivos de la Infantería de Marina van a reforzar estas labores visitando de nuevo Ubrique el próximo jueves. Además, desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que se han ampliado hasta 103 el número de establecimientos locales cuyos accesos son desinfectados de forma diaria. Otros temas de interés, el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista, ha ofrecido una rueda de prensa para continuar informando sobre las aportaciones que realiza en las diferentes convocatorias de Junta de Portavoces que están teniendo lugar desde la entrada en vigor del estado de alarma. José Antonio Bautista afirma que ha trasladado al equipo de gobierno la necesidad de poner en marcha medidas económicas con las que desde el Ayuntamiento de Ubrique se apoya a los pequeños comercios de la localidad. Andalucía por Sí propone para este sector bonificaciones y exenciones de impuestos o bien subvenciones, ya que consideran que los aplazamientos de los pagos no vienen a aportar una solución real. José Antonio Bautista ha planteado en Junta de Portavoces la revisión del actual presupuesto municipal para incrementar la partida destinada a ayudas sociales extraordinarias. También ha puesto sobre la mesa la conveniencia de derivar los 120.000 euros reservados para conciertos a actuaciones dedicadas a mitigar los efectos de la pandemia. La tónica nuestra va a ser simple y llanamente el aportar ideas al equipo de gobierno. Lógicamente, todas las decisiones que se toman por parte del equipo de gobierno y por parte de la alcaldesa no las compartimos, pero bueno, ya habrá momentos para hacer reflexiones y para pedir lo que corresponda, las responsabilidades que correspondan si es que proceden. Pero nosotros, por nuestra parte, durante este tiempo, pues vamos a seguir insistiendo en una serie de medidas que nosotros consideramos importantísimas, y de hecho pues así lo estamos haciendo en las diferentes juntas de portavoces que se están manteniendo. Como decía, nosotros ya estamos también un poco preocupados por la situación económica que se avecina, y por supuesto pues nosotros planteábamos una serie de medidas, ¿no? Entre otras, pues lo que siempre hemos defendido y de forma bastante ferviente ha sido que la ocupación de vía pública no se podía cobrar. En cuanto al IBI, a la contribución, pues también había que tomar y adoptar alguna serie de medidas. Con respecto a la basura y al agua, también había que tomar medidas que fueran drásticas y que dieran solución pronta a los ciudadanos. Y sobre todo teniendo en cuenta una cosa, ¿no? Y es que hay que prestar especial atención a los más desfavorecidos, a las personas que se encuentran en peor situación. Y también, cómo no, pues hay un sector que es importantísimo y que ha visto truncado todos los sueños de la noche a la mañana, ¿no? Que son los comercios de nuestra localidad, que también creemos que a este sector pues hay que prestarle especial atención con respecto a las medidas que se planteen por parte del ayuntamiento. Y nosotros lo que planteamos sobre todo en esas juntas de portavoces pues es que se dé solución pronta a estos colectivos, y entre otras cuestiones pues nosotros creemos que se deberían hacer una serie de bonificaciones y exenciones, ¿no? No sirven de nada los aplazamientos, porque si hoy me aplazas el pago de cualquiera de los tributos que tenemos que pagar en estos días, pues la bola se va a hacer más gorda, y dentro de 3 meses, cuando venga el siguiente recibo y lo acumulemos a este, pues la bola va a seguir siendo la misma y se va a agravar aún más si cabe pues la situación. Por lo tanto, nosotros seguimos pidiendo en estas juntas de portavoces que, bueno, pues hay que tener en cuenta con especial sensibilidad a estos sectores y que hay que prestarles especial atención con un sistema, como decía anteriormente, de bonificaciones o de exenciones de cualquier tipo. Y si no pudiera ser, pues hay otra alternativa, ¿no? Y es que se les subvencione los costes que están teniendo o que previsible van a tener durante este tiempo en cuanto a lo que se refiere a los impuestos municipales. Por otro lado, pues también estamos pensando en que se deberían tomar ya y que se deberían estar pensando ya en algún tipo de medida para las familias más vulnerables, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta pues que este presupuesto que nosotros aprobamos ya en el mes de diciembre, a día de hoy, no tiene sentido ninguno. Hay que volver a rehacer ese presupuesto desde una punta hasta la otra, hay que volver a repensar todas y cada una de las partidas que hay que reforzar una partida que nosotros siempre hemos defendido, como es la de las ayudas sociales extraordinarias por un valor de 100.000 euros, pues probablemente ahora sea el momento de que esas partidas se vuelvan a incrementar. Y otra cuestión importante, ¿no? Y hay otra partida muy significativa, que son los 120.000 euros de los conciertos, pues a lo mejor también ya va siendo el momento de echarle mano a esa partida y derivarlo para estas personas que están sufriendo especialmente la crisis que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, pues todas estas cuestiones, además del superávit, que ya de por sí la legislación te permite pues que lo destines a paliar los efectos de esta pandemia, pues bueno, todas esas partidas, todas esas cantidades, todas esas cifras y todo el presupuesto en su conjunto, nosotros pensamos que se tiene que repensar y que tenemos que darle una vuelta para intentar solucionar los problemas que se le están ocasionando a muchísimas personas de nuestra localidad. Y por lo tanto, pues vuelvo al inicio. Nosotros, nuestra postura ha sido y seguirá siendo la de la lealtad institucional. Vamos a apoyar todas las decisiones que se tomen por parte del equipo de gobierno. Vamos a proponer, igual que estamos haciendo durante todo este tiempo, vamos a seguir proponiendo diferentes medidas y diferentes actitudes que se deberían mantener y que nosotros consideramos que son imprescindibles para salir y para paliar los efectos de este estado en el que estamos actualmente, y por lo tanto pues esa va a seguir siendo nuestra postura hasta que finalice toda esta crisis. Lealtad institucional, vamos a estar al lado de las decisiones que se tomen, las compartamos o no las compartamos, pero sobre todo vamos a seguir proponiendo y vamos a seguir haciendo desde esas juntas de portavoces pues la labor tan importante como es la de apoyo, ayuda y gestión de ideas que se puedan ir surgiendo a lo largo de este tiempo. Por otro lado, desde la empresa Aguas de Ubrique se informa a sus clientes sobre la existencia de la aplicación Aqualia Contact, desde la cual se pueden realizar los pagos de los recibos, consultar las facturas o entregar las lecturas de contadores. La aplicación se puede instalar en el teléfono móvil. Además, se informa que aunque la oficina permanece cerrada, se continúa atendiendo a la ciudadanía en el teléfono 956-46-3620. Se ha puesto en marcha, bueno, ya teníamos puesto en marcha hace ya bastante tiempo y además lo tenemos presentado en la oficina por carteles informativos de una aplicación por la cual el cliente puede acceder a ella como cualquier otra aplicación, el App Store o Play Store o, uh-huh. o bueno, la aplicación móvil, ¿no? Donde se descargan todas las aplicaciones como tal. Y en este caso, esta aplicación se llama Aqualia Contact, terminado en TEC, donde, bueno, una vez que haces esa aplicación, como bien aparece publicado en diferentes medios que lo hemos lanzado, tanto vía WhatsApp como vía Facebook, porque claro, hacer aplicación de móvil, yo creo que, bueno, está bien, no hay otra forma en principio de mejor hacerlo, que es una comunicación vía móvil, ¿no? Hacia todo, ¿no? Y una vez, bueno, hacer esa aplicación, sigue un poco las instrucciones, que luego que la puedo detallar un poquito más extensiva, ¿no? Y en esa aplicación, pues, tienes un montón de funciones, ¿no? Desde, bueno, en principio puedes hacer solicitudes, puedes hacer ver tu estado de contrato, puedes también aportar lecturas, puedes también hacer reclamaciones, y además puedes también pagar lo que es la factura del agua. Y hay que tener en cuenta de que luego el cliente se puede ver un poco perjudicado cuando tiene una acumulación de facturas. Lo suyo es irla llevando poco a poco conforme van apareciendo, cuando van saliendo las facturas. Más o menos estamos cerca del 75,

y claro, eso lo hacemos ya como norma y como cosa normal. Entonces, para nosotros no es un problema. A lo mejor para el que de fuera, oye, no sé qué, mira lo que están haciendo, mira que ha limpiado y tal, ¿no? Es algo un poquito más grande de lo que parece ser, pero está dentro de nuestro sistema claro. de trabajo. También hoy martes, la ubriqueña Victoria Valle Moreno ha agradecido públicamente a través de Radio Ubrique todo el apoyo y la ayuda recibida desde la Fundación Amancio Ortega, lo que le ha permitido regresar a Ubrique desde Michigan. Como recordarán, Victoria Valle era becada por esta fundación para poder realizar sus estudios de primero de bachillerato en Estados Unidos. Tras la declaración del estado de alarma y la expansión de la enfermedad por todo el planeta, la Fundación Amancio Ortega fletaba un avión para facilitar el regreso a casa de todos los jóvenes becados desde Estados Unidos y Canadá, gesto que agradece la familia de Victoria. En la misma semana sí. que me volví, el mismo lunes de esa semana, yo me levanté tipo como unos buenos vibes y todo ahí, como súper alegre, porque nosotros ya estábamos en lockdown en Michigan, y de repente vi el correo y me pone que por razón de la situación de en plan la crisis y no la crisis, sino la situación en la que estábamos, que nos tenían que mandar a España otra vez, y yo en plan, pues nos vamos, ¿no? Y el lunes me lo dijeron y el jueves nos fuimos, que el jueves yo cogí 4 vuelos, bueno, cogí 3, uno con escala, uno de mi pueblo a Detroit, otro de Detroit a Dallas, y el de Dallas a Madrid, que en ese avión íbamos nada más que los becados, que era el avión que mandó Amancio para nosotros. Habían en total 40 autobuses para repartir a todos los becados de todas las partes. Tipo, hacían ruta. Por ejemplo, a nosotros los de Estados Unidos no nos mezclaron con los de Canadá. Los de Canadá llegaron antes que nosotros a Madrid, y cuando llegaron los fueron repartiendo los autobuses. Y nosotros tuvimos otro autobús, y la verdad que muy bien. Fue como nos gustó a nosotros, porque estábamos cansadísimos, no teníamos ganas de ningún control. Lo único que fue, en Estados Unidos sí que pasamos un control antes de montarnos en el avión, pero en España lo único que tuvimos que hacer es pasar, enseñar el pasaporte a la Policía Nacional, en plan, como en los kioscos que hay, no kioscos, en los stands que hay, pero no tuvimos que pasar ningún control aparte que de eso. El regreso ha estado muy bien, porque ha sido como todo directo y muy rápido. La cosa es que estuvimos viajando la mayoría 3 días seguidos, y eso hasta un poco. Pero la verdad es que el regreso, perfecto, todo súper organizado y todo. Allí tampoco se habían tomado eso tan en serio, en mi pueblo no había, tipo porque mi estado como que se divide más o menos, los distritos, el norte y el sur. Pues en el sur sí había tipo Detroit, Flint, pero en la parte norte, que es donde estaba yo más que nada, no había nada, entonces tampoco la gente se lo tomaba muy en serio. Y como que tampoco tenían como constancia de lo que era. Entonces nos cancelaron el colegio 3 semanas y yo, bueno, yo estaba negra con eso, porque digo, mira, ya me van a arruinar la experiencia americana, no sé qué. Bueno, después de que lo cancelaran, estuvo una semana el colegio cancelado, que no mandaban deberes online ni nada. Pero luego, la semana después de la primera semana de no tener clases, la gobernadora estableció como un lockdown, un confinamiento como el que tenemos en España, pero la cosa es que en Estados Unidos la gente el lockdown no lo sigue mucho, porque hasta, por ejemplo, ahora mismo, en plan, en esta semana, en estos días, yo veo, tipo, a mis amigos de Estados Unidos por ahí por la calle, y es que no hay policía, ni le multan, ni nada, tipo, que no se lo están tomando tan en serio, y a lo mejor ese es un problema que está haciendo que haya más casos más rápido. Y no es como aquí, que por ejemplo mi padre, porque aquí en plan estamos todos en confinamiento, el único que sale es mi padre para ir a comprar, luego en plan, pero él con las mascarillas, los guantes, luego desinfecta todo, se ducha, como tiene que ser allá, y luego para sacar la basura. Pero es que allí salen como si no hubiera nada, y no se lo están tomando en serio, pero es que la cosa es, porque también es lo que pensamos los jóvenes, a mí eso no me da fecha, pero el problema es que allí también hay mucha gente que vive con sus abuelos, o que vive con gente que tiene problemas, por ejemplo, yo qué sé, que vive con gente que tiene ya problemas respiratorios, lo que sea. Sí. Entonces, eso lo que hace es que ponen en peligro a las otras personas más vulnerables de sus casas. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.